ti a llorar sin lágrimas, a no creer en los sueños, a no envolverme en tus besos ni en tus caricias, porque todas son mentiras. Te quito la ropa. Pero suena así como que descoordinado. Ya pisen ese perro. Nos vimos de nuevo y pensaste en volver a mí. Me tienes contigo. Nos vimos de nuevo y pensaste en volver a mí. A ver, hay que probar con otro entonces. Demasiado.